es un proyecto que pertenece a la Universidad Nacional de Catamarca, perteneciente a la Facultad de Humanidades, y bueno, básicamente lo que se trata en nuestro proyecto de extensión es cómo es la participación y la inclusión de las personas que pertenecen a pueblos originarios. Ya que en Catamarca tenemos varios pueblos originarios, y nuestro principal interés o punto a mover que nos movió a nosotros con el director de nuestro proyecto, Manuel Fontela, fue que en nuestra universidad hay una carencia de la participación o no son tenidos en cuenta las personas y los chicos que tienen nuestra edad o más chicos también de pueblos originarios en Catamarca, a comparación de otras universidades como Salta, que tienen una mayor participación, y nuestra universidad carece totalmente de eso. Y por eso surgió estas ganas, y bueno, presentamos el proyecto y salió beneficiado con un poco de dinero también, y eso fue también bueno para poder movernos. Y además del proyecto, también tenemos como un medio de comunicación que es como un fanzine, una pequeña revista que es editada o realizada a mano como collage, pero también la hacemos copias y la distribuimos, y ahí nos comunicamos, y también tenemos una página de Facebook. Está bien, ¿y en qué se basa bien este proyecto? Bueno, mi nombre es Jorgelina Guerra, soy de una comunidad originaria de Corral Blanco, departamento Belén. El proyecto es un proyecto de extensión universitaria, que tiene que ver que, bueno, esto no centrarse en la universidad, sino también salir, o sea, y devolver lo que la comunidad nos da a los estudiantes. En mi caso, yo ya recibí, ya soy egresada, soy abogada, pero ahí también Ani es estudiante de Derecho, y tenemos otros estudiantes y, bueno, y nuestro director. Uno de los principales objetivos, también compartiendo la idea que dice Ani, mi compañera, de visibilizar esto de los chicos, los estudiantes que hay en la Universidad Nacional, pero no los reconocemos, no sabemos quiénes son. Una forma, digamos, de que ellos se animen a contar, que se animen a expresar su identidad, porque no lo hacen. El estudiante de los pueblos originarios, yo he pasado por esa situación, y les puedo decir que muchas veces hemos negado, no nos consideramos indignos, o por ahí, por nuestra propia vulnerabilidad, porque no queremos hacerlo público. Yo creo que es por la vulnerabilidad que hay. Y que se visibilice, y también es visibilizar a los estudiantes que hoy en día permanecen en la universidad invisibles, y también uno de los principales también temas a tratar en el proyecto es el tema del territorio, el territorio de las comunidades originarias. Visibilizar los conflictos que hay, porque, bueno, como bien lo saben, siempre hemos tenido resistencia con terratenientes, con gente que no es del lugar y se quiere, viene así de un día para el otro, apropiar, exactamente. Y se aprovechan de que la gente es, digamos, no, algunos con muy limitada en su educación formal, entonces te puede aparecer y decir, bueno, esto nos corresponde, no nos pagan el alquiler, el arrendamiento, o se van. Y mucha gente sufre ese desarraigo, ¿no? Y otros resisten, como lo hemos viniendo haciendo, pero bueno, con muchos conflictos y, bueno, pero creo que hemos sobrevivido, y ahora se habilitó por ejemplo en mi comunidad las asambleas, que este es muy bueno e importante para el fortalecimiento y la reafirmación de nuestros derechos. Entonces, como que la gente ya va tomando conciencia, no, esto nos pertenece. Por más que venga la policía, que ejerce siempre autoridad, entonces la gente ya como que se pone un poquito firme, decir, no, esto nos corresponde, pero otros que no están asesorados viven amenazados, viven bajo esa presión y esa amenaza de que constantemente, digamos, de que donde ellos viven, las tierras que tradicionalmente ocupan, no son de ellos, cuando es al revés. ¿Y qué actividades o qué ideas pensaron para poder, digamos, visibilizar a estas personas dentro de la universidad y qué actividades pensaron en, con respecto a también esta temática sobre el territorio. Nosotros comenzamos ya con actividades porque nuestro proyecto surgió a mediados de este año, fue aprobado en junio, empezamos a hacer ejercicio en julio con muchas actividades. Una de esas actividades fue la creación del fanzine o de nuestra pequeña revista. Y a través de nuestra pequeña revista o fanzine lo que hacemos es comunicar las actividades. La primera actividad fue, por ejemplo, hicimos un cine debate donde mostramos una película que fue ganadora, tuvo un importante premio a nivel nacional, que la filmaron acá en la provincia de Catamarca y cerca de la comunidad donde es originaria mi compañera. Y esta película muestra la realidad de manera sintética que sufren las comunidades en Catamarca y sus habitantes, haciendo una contraposición con la comunidad catamarqueña capitalina, ¿no? Que es, estamos tan cerca, pero a la vez muchas veces nos sentimos tan lejos, porque yo, por ejemplo, nací en Catamarca, viví toda mi vida en Catamarca capital, y muchas veces desconocía toda la situación que mi compañera y amiga vivía en su localidad, en su pueblo. Y bueno, a través de la película la hicimos en un lugar que se llama la Residencia Universitaria, que es un lugar que ha sido creado por el gobierno catamarqueño para dar alojamiento a alumnos que contaban con bajos recursos.